¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes. A disfrutar el fin de semana. Viernes 13. ¿Es el viernes 13? ¿La de espanto? ¿La de terror? Sí. Son los viernes 13. Bueno, no sé ni por qué, pero pues es viernes 13. Sí. Pero bueno, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, dejándoles esta transmisión con mucho cariño para todos ustedes. Espero que les guste la conversación. Estamos en la emisión número 5025 de Fórmula en los Negocios. Y me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y que pues bueno, que no le tengan miedo a los viernes 13, que fue en un octubre de, Dios mío, ¿no? En el año, creo que antes de la Edad Media, cuando existían ¿cómo se llaman? Los que tenían su cruz roja aquí adelante. Los Los templarios. templarios, que sí, así es, que fue un viernes que los mandaron a todos a fusilar o a matar, Ah, de veras pero que fuera. no fusilar porque no existían, no existían las pistolas todavía, o los fusiles, pero creo que el papa o el rey, pero bueno, el caso es que es de mal augurio los viernes 13 por esa anécdota. Sin embargo, Robert, a lo que quiero ir es que hoy, 13 de septiembre, en el año 1847, hay que recordar a los niños héroes, porque hoy es Día de los Niños Héroes. Ah, mira. Entonces, que fue pues cuando hubo allá una intervención estadounidense en México. Y pues para todos los que saben bien la historia, pues los niños héroes, la versión que yo me sé y que yo me acuerdo cuando estudié de chica fue que los niños héroes son los que se envolvieron en la bandera de México y se tiraron ahí se sacrificaron, ¿no? Para Pues sí, defender la historia el honor plática que es eso, que defendían el castillo de de Chapultepec, Chapultepec, exactamente, ahí. pero que en realidad, pues Se la cayeron, historia, hay una no, versión cómica que se tropezaron, se cayeron, que claro, no, no, no. no, no, no, no perdieron, o sea, Ah, las claro. tropas norteamericanas tomaron posesión del Sí. castillo, Pero la. pero no, nada de heroísmos, o sea, la historia platica que fueron los 13, los 11, o ya no me acuerdo, 9 o 10, Pues los a ver, niños uno, héroes, tres, cuatro, cinco, seis. que heroicamente uno se tiró con la bandera, y pues eso es una buena historia, Pero no la realidad. pero no fue lo que realmente pasó. Según leí yo alguna ocasión, pues en realidad los llegaron y los apresaron y tomaron el castillo, ¿no? O sea, Ah, pues yo de chica oí que se envolvieron en la bandera y se tiraron. uno de ellos, Juan Así. Escutia. Ah, okay. Eso es la Bueno, eso lógica. es lo que nos enseñan en los libros de texto. Así es. Y bueno, pues hay varias versiones, pero aquí, sí, aquí habla así. Bueno, Wikipedia les dice todo, pero bueno, cada quien tendrá su versión. Sin embargo, pues el sacrificio que tuvieron, pues amerita esa memoria del día de hoy. Y bueno, Robert, interesante el tema que vamos a platicar. Casualmente, porque el tema es recupera tu poder, ¿sí? Entonces, para aquellos caídos del poder, pues aquí hay unos cuantos tips de cómo recuperar tu poder. Sin embargo, esto es en el sentido del ser, ¿ok? Vamos a hablar más que nada del ser. Y este es un capítulo de un libro que ya platicamos hace unos días, que se llama Los estados del ser, de Omar Valen, ¿sí? Y hoy vamos a platicar, pues, cómo según este autor, y desde el punto de vista de nuestros estados de ser, ¿sí? Del ser, podemos recuperar el poder, ¿sí? Entonces, pues tu poder es toda la energía que posees, toda la energía que irradia tu ser. Y aquí lo que dice es que de nada nos sirve tener una conciencia acerca de cómo funcionan las cosas si no poseemos la energía. Los conocimientos sin energía en tu ser de nada sirven, ¿sí? Entonces, por esto, pues se recomienda primero sanar esa situación que drena tu energía para recuperar tu poder. Qué interesante, Robert, el traer a nuestra conciencia, a nuestro presente, o a filosofar en esto, más bien, de encontrar o descubrir dónde está o cómo está nuestra energía, porque muchas veces no pensamos en eso, pensamos que nos sentimos mal, nos sentimos angustiados o nos sentimos felices y nos sentimos enérgicos, pero muchas veces no le atribuimos al estado de la energía que traemos en ese momento. ¿Y qué provocó esa energía? Bueno, hablamos del estado emocional, ¿no? Evidentemente, en su mayoría de las cosas, pero aquí lo que estás mencionando es que tenemos que hacernos conscientes de que los conocimientos que tenemos sin la energía Ah, correcta. no sirven de nada, ¿no? Sin energía. Okay. O sea, la energía, ¿de dónde proviene? El conocimiento de la razón, del aprendizaje, de que estudiaste, de que bla, bla, bla, bla, bla. Pero, la energía, ¿de dónde proviene? Bueno, según lo que leí un poco en el artículo, pues de las emociones, del amor, de las ganas de vivir, de la gratitud. Pues que son emociones, o sea, las emociones son las que te dan la energía. Hemos platicado que tú no puedes tener pensamientos positivos si estás enfermo, o al revés, tú no puedes tener energía positiva si tienes pensamientos negativos. Las emociones, si tú estás en tristeza, es difícil que tengas en ese momento tu energía está muy baja y en ese momento tus pensamientos van a ser pues Negativos, negativos, claro. ¿no? Entonces, y creo que este es el fondo de lo que este señor nos quiere decir: recupera tu poder. De nada nos sirve tener una conciencia acerca de cómo funcionan las cosas si no poseemos la energía. O sea, no sé, se me ocurre un ejemplo. Tú puedes hablar de la humildad, ¿no? Y sabes lo que significa la humildad, pero si no la practicas, no te sirve de nada. Pues sí, que seas un engreído, que todo lo sabe, que todo. Hay muchos Así, que nada más te tristemente. hablan y te dicen Sí. y es todo lo contrario. Eso es lo que estoy entendiendo. Su energía es, de nada le sirve. O simplemente no es una energía coherente con lo que dice y hace. Correcto. Correcto. Interesante. Pues fíjate que lo que vamos a platicar aquí, pues, enlista o menciona algunos caminos para recuperar tu energía, que es de eso que vamos a platicar hoy. Y que, pues bueno, Adivinen qué, el primer camino para recuperar tu energía es libérate de tus deudas. Y sí, me pareció muy interesante este. Aunque usted no lo crea, pero nos vamos a ir a un corte comercial, así que regresando, lo vamos a platicar en un momento después de estos mensajes. Ok, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional, muy reflexiva, amigos, pero creo que esta reflexión nos va a ayudar muchísimo. Así es de que quédese con nosotros. Antes de continuar, déjeme decirle, hoy ya eres parte de un café único, con un sabor premium y con presencia en más de 20 países. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Recuerda visitarnos a nuestra tienda Juan Valdez Café, pedir tu café favorito, quedarte a platicar, a trabajar, a conversar, a pasar un buen rato. Las instalaciones están de primera. Los invitamos a conocer los diferentes perfiles de café que puedes encontrar en Juan Valdez Café. Una gran experiencia en cada uno de ellos. Diferentes tipos de café balanceados, fuertes, expresos, mixtos. La verdad que, mire, a mí en lo personal me gusta el campesino. Es este café tipo café de olla, sin tanta azúcar. Y que tiene un sabor, la verdad, el café colombiano tiene un sabor formidable. Así es de que los invitamos a conocer los diferentes perfiles de café. Juan Valdez Café, café premium 100% colombiano, ubicado en Avenida Cámara de Comercio, San Ramón Norte, a un costado de la Glorieta de El Pocito en Mérida. Horarios de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. Para servicio a domicilio, encuéntranos en Rappi y próximamente Juan Valdez City Center. Así es de que igual y por allá nos vemos y nos saludamos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá, Oliver, y estamos platicando de este tema. ¿Cómo recuperar tu poder? ¿Con qué seguimos, Laura? Esto de las deudas, a ver, explícanoslo. Pues aquí es lo que menciona que es importante para recuperar tu energía, tu poder, ¿no? Entonces aquí el primer paso dice, pues libérate de tus deudas y liberarte de la energía atorada por los acuerdos no cumplidos y comenzar a experimentar algo diferente. A frustraciones y fracasos. Eso sí es cierto, Robert. O sea, ¿cuántas veces cuando estás no cumpliendo ciertas cosas, que se te va el tiempo, que no llegas a tiempo, porque estás ocupado en otras cosas, que eres de los que llega tarde, que eres el que se le olvida las cosas? Que eres el que pues no cumple con lo prometido, no sé, a los clientes, tiempos de entrega, etcétera, pues empiezas a tener y empiezas a atraer pues diferentes circunstancias que te provocan frustraciones y por supuesto fracasos. O sea, Pues sí, el hecho de no cumplir tu palabra. claro, entonces yo sí estoy de acuerdo con que liberarte de la energía atorada, ¿sí? Por los acuerdos no cumplidos, te llevan a experimentar estas frustraciones y fracasos, ¿no? Bueno, aquí lo que menciona es que para poder experimentar la prosperidad en tu vida, pues es necesario que la sientas, así la sensación atraerá la experiencia. Bueno, ¿cómo vas a experimentar la prosperidad si andas atorado con la energía, ¿sí? Entonces, pues es lo que dice acá, que para poder experimentar la prosperidad, pues es necesario que primero sientas esa prosperidad antes de que la experimentes, ¿ok? Entonces, aunque para sentirla, ¿ok? Esta prosperidad es indispensable estar limpio antes, estar libre de preocupaciones y entre ellas cita las deudas, ¿sí? Entonces, si no tienes riqueza material, pero tampoco tienes deudas ni preocupaciones, entonces bienvenido, estás listo para el siguiente nivel. Pues sí, estás limpio, como dice aquí. Pero si careces de riqueza y aún así tienes deudas, antes de emprender el viaje a generar esa riqueza ilimitada, pues primero tienes que limpiarte de tus deudas, de lo contrario, constantemente experimentarás fugas energéticas en ti. ¿Sí? Por lo tanto, no tendrás energía suficiente para sentir prosperidad en tu corazón, mucho menos para atraerla. ¿Cómo Pues ves? sí, se me hace lógico para mí, porque desde hace mucho tiempo yo siempre experimenté esa libertad de las deudas. O sea, yo llegó un momento en que yo me deshice de todas mis tarjetas, no le debía a nadie, o sea. Y créeme, es cuando creo que Te empecé a sientes. ser feliz y a ganar mejor, ¿Sí? a ganar más. De eso habla esto, ¿sí? Irónico, o sea, pareciera que no, pero sí, porque es muchas veces al contrario. Luego ves gente estrenando carrazos y con casotas y todo, pero todo lo deben. Y es una angustia espantosa porque de repente, pues dejan de pagar el crédito hipotecario. Empiezan los intereses, moratorios, empiezan los juicios, empiezan los bancos a cobrar o a quien le debas. Y es una energía agobiante que de alguna manera pues distrae o drena esa energía y no te permite enfocar tu energía para generar esa Claro. prosperidad y esa, pues llamámosle abundancia, Y abundancia. esto, amigos, no tiene nada que ver porque hay gente que debe y no paga y tiene dinero. Bueno, O sea, no tiene que ver, esos se llaman no miserables. por eso, pero eso tiene que ver que no es necesariamente el que no tiene No, dinero no, es el no, que no, debe y no, no paga. no, No, no. el que no debe y no paga, el que debe y no paga. Es un estado mental Así es. que no tiene nada que ver Es con que una tengas dinero o no. prioridad que dan, porque dice, pues ya tengo el dinero y me voy a comer, invito a toda mi familia. Ah, y la tarjeta de crédito que espere, o al que le debo que espere. Sí, Es no sé, una... hay varias Mira, formas. más adelante dice, hay una frase que dice, el buen pagador hasta con piedras paga. Claro, Y claro. eso no quiere decir que no esté pagando, o sea, las piedras representan nuevos acuerdos. O sea, se Sí. acerca a decirte, oye, ¿sabes qué? Vamos a volver a tramitar cómo te puedo pagar, pero sí me interesa pagarte. O sea, se hace presente, te da la cara. O sea, A otra eso se vez, refiere la esa energía, frase. esa energía te sirve precisamente para enfrentarte a esas condiciones, dando la cara, hablando, negociando. Por eso ese dicho me parece excelente, ¿no? Sí. El que acepta, ¿cómo El buen dice? pagador hasta El con buen piedras pagador hasta paga. con piedras paga, O claro. algo así, más adelante Pero lo es dicen. un estado mental, ¿estás de acuerdo? Otra Sí, es un vez, estado mental. no tiene nada que ver si tienes o no tienes dinero. Sí, Repito. no tiene que ver. Bueno, a veces sí tiene que ver, pero realmente la verdad es mala organización y priorizar el dinero para otras cosas. Ahí te lo Punto. explica. Que ahí fue y se compró sus zapatitos y en lugar de pagar la tarjeta, o ahí fue y se fue a tal vacaciones y no Pero pagó eres el crédito. esclavo de al que le debes, ¿no? Al banco, a la tarjeta, Sí. al. Ahí entra, en mi opinión, Es un hábito. Es un Sí, hábito. claro, es un Es hábito. un hábito de estar, que necesita la persona estar estresada o que no sabe que tiene ese hábito o adicción Que a no sabe, estar siempre estresado. manejar el dinero, que ese sería otro tema. Bueno, así es. Pero bueno, nos vamos a un corte Pero comercial. Digo, ese sería todavía. otro tema. Dice, la deuda es una manera de controlar el mundo. Cuando un país está endeudado con otro, también es controlado por él mismo. De igual manera sucede entre una persona y otra. Así es de que si debes al que te controla, es a quien le debes, ¿no? Pero bueno, y depende de cómo debas, porque también esa es otra forma, ¿no? Pero bueno, está interesante el tema, polémico también diría yo. Vamos, un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, en esta conversación tan interesante, tan reflexiva y con tanto aprendizaje, amigos. Así es de que quédense con nosotros. Pero antes de continuar con ello, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual, Aditimper, construyendo confianza. Mire, usted puede pedirle a los especialistas de Aditimper que le hagan hasta la chamba. Ellos son especialistas y necesitamos, pues, contar con, en esta región, darle mantenimiento a nuestras construcciones es primordial y es importantísimo. Así es de que contacta con los especialistas de Aditimper en su tienda virtual www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con ustedes este tema tan interesante sobre recupera tu poder y entre ellos tu poder adquisitivo, ¿no? Libérate de deudas. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema. Así es, Robert. Y bueno, aquí lo que menciona es que cuando has solicitado un préstamo a otra persona, como ya sabes, pues tarde o temprano tendrás que pagarle. Y lo vas a hacer de alguna manera, quieras o no. Si te rehúsas a pagar tus deudas con dinero, terminarás pagándolas con tu propia energía. Y eso Sí, es porque peor. pues sí, te vas a deprimir, te van a No, te vas a explotar. estresar, Robert, y te empieza a carcomer aquello. Y sobre todo, si empiezan a estar detrás de ti para que pagues. Es correcto. Y haz. Yo Pues no. hasta te enfermas. Exacto. Eventualmente te puede enfermar. Entonces, aquí lo que dice, pues definitivamente es mejor perder una cantidad de dinero que perder la energía, que es mucho más valiosa si sabes utilizarla. Que aquí yo quiero hacer un énfasis. Casi nadie valora por encima del dinero su energía, Robert. No, no, Valora más el definitivamente. dinero que su energía. Sí, Si ¿Sí te das piensan, cuenta de ¿cómo? eso? Bueno, es Sí. cultural en los mexicanos. ¿No te acuerdas aquellos del grupo del Barzón que te decían que no pagaras cuando las crisis económicas, que no pagaras, que los créditos hipotecarios, me acuerdo, cuando los cambiaron a UDIs? Y pues había mucha gente que no tenía, por la crisis económica, no tenía para pagar los créditos Y hipotecarios. menos en UDIs. Y por eso, no, pero en UDIs, pues como que les ayudó un poco cuando No. las UDIs estaban, Empezando. cuando empezando, claro, Sí, pues, pero cuando, después se ah, convirtió no, en la peor peor, decisión. claro. Sí. Es esto, tu peor energía, tu peor Sí, decisión. es cierto, es cierto. Entonces, pues yo creo que aquí enfatiza mucho que tenemos que valorar más nuestra energía que cualquier posesión material, Robert. Y eso, pues solo lo puedes aprender, pues leyendo este tipo de lecturas y haciéndonos conscientes Bueno. de lo que acarrea el perder nuestra energía, Con esto. que exactamente, Y que... fíjate lo que dice aquí, la deuda trae consigo preocupación, angustia, escasez, malestar y mucho más cualidades de los estados del ego, que ya les platicamos en programa anterior. Para el deudor, es decir, trae bajas vibraciones, mientras que para el acreedor, trae seguridad, control y poder, altas vibraciones. Ahí yo lo pondría en duda. Bueno, pero pues sí, el que te empiece a Porque, corretear. claro, al que, pues sí, al acreedor, no creas que va a estar muy a gusto de que tú no pagues. También va a tener Pues sí, vibraciones. como dice el dicho aquel que decía. Sí. Oiga, si a ti te preocupa o no puedes dormir porque mañana es día de pago y no tienes que pagar, háblale al que le Pues debes y sí. dile, oye, no te voy a pagar Pues mañana. sí, de veras. Bájale la preocupación Ah, a él de que no te qué voy a poca. pagar. No, pero dar la ¿Eh? cara, dar la cara. Claro, aquí habla de un acreedor que yo quiero entender que tiene una garantía de cómo va a cobrar, ¿sí? O sea, te Bueno, va a quitar aquello que tienes eventualmente en la vida real, ¿no? Pero bueno. Y bueno, aquí lo que menciona también es que inicialmente ambas personas que llegan a un acuerdo en un préstamo pueden encontrarse en situaciones energéticas similares, pero después de que uno se endeuda con otro, el endeudado baja su energía mientras que el acreedor la sube. Sí. es correcto. Y como ves, el dinero es poder. Es poder para quien sabe utilizarlo a su favor y es debilidad para quien no sabe las consecuencias de sus acuerdos y peor aún si los rompe, si no los cumple. Pues sí, ¿verdad? Ahí. Pues lo que decíamos hace rato al principio, ¿no? Hay que aprender a manejar el dinero. Más que aprender a tener dinero, que son dos cosas diferentes. Hay que aprender a manejar el dinero, ¿no? Y fíjate, esto es, me parece muy claro de lo que sucede ahorita, porque muchas veces nos dicen, ah, pues es que hay más pobres, los pobres se hicieron más pobres y los ricos se hicieron más ricos. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo es posible eso? Pues ahí te va, aquí en este párrafo creo que lo define claramente. Actualmente hay millones de personas endeudadas utilizando dinero que no tienen. Debido a que el dinero es energía, utilizan la energía de alguien más, por lo que ese alguien más crece económicamente. Con esto no quiero decir que las deudas sean malas, solo son energías. Y si las saben utilizar, puedes beneficiarte también, pero es necesario que conozcas las consecuencias. Pero Claro. bueno, ahí está, que el dinero Pero es otra vez, energía. sí. Bueno, yo termino diciendo que el dinero es una idea. El dinero es el invento. Por ahí leímos alguna vez un programa, un artículo, me acuerdo hace tiempo, donde decía qué pasaría en el mundo si desaparecemos el dinero. O sea, porque el dinero, pues es un invento del hombre. ¿Qué pasaría si desaparecemos el dinero? Sea, a lo mejor tendríamos que hacer trueques, ¿no? Para comer, oye, yo te doy esto que tengo y tú dame comida. y se redefine qué es valioso y qué no. Es correcto. Entonces, Tal vez un tiene. auto ya no sea valioso, va a ser más valioso la comida. O sea, vaya de Claro. acuerdo a tus prioridades, ¿no? O a tus necesidades. O a lo mejor ya no necesitaríamos el auto. No sé. O sea, Pues sí, piensa. porque no hay a dónde ir, ¿no? ¿O qué? No. O sea, Qué no horror, hay. ¿no? El dinero es una idea. Y es aquí este concepto de que el dinero es una energía, pues coincide con esta manera de pensar. Entonces, el secreto energético detrás de las deudas y de las tarjetas de crédito es que pierdes energía. O sea, cada vez que usas tu tarjeta de crédito y te endeudas más, le estás dando energía al dueño de la tarjeta, los bancos, y pues los bancos ahí es donde ganan dinero. Y tú te estás drenando en energía. Entonces, pues Pero es. también es el mal manejo de uno. Ah, bueno, Eso por eso también digo, influye mucho. Pues sí. porque el dinero es una idea, es cómo y qué, y la idea es, ¿para qué te sirve el dinero Pues sí. a ti? ¿Y en qué lo gastas? ¿O qué es lo que quieres? Hay que Y a aprender qué sirve el veces dinero. lo gastamos en cosas innecesarias y nos metemos en estos problemas de deudas muy altas, con cosas que eran superfluas, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo, Robert? Ya nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana, que por cierto, pues viernes 13 de septiembre y viernes, pues yo le deseo que el fin de semana, porque el 15 es lunes, que ha de ser festivo. Pues esté lleno de pozole su fin de semana. Es fiestas patrias y hay que echarse un pozole con un buen tequila. Pero bueno, regresamos aquí. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con el tema de esta noche. Gracias a nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle. Mire, más de 75 años de experiencia tienen nuestros amigos del Grupo Aduanal del Valle. Somos agentes aduanales y agentes de carga internacional, profesionales en comercio exterior. Brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. Cuando hablamos de aduanas, nuestro compromiso es total. Nada nos detiene para lograr que la mercancía llegue a su destino. Y déjeme decirle, amigos, la cobertura de Grupo Aduanal del Valle es verdaderamente impresionante a nivel nacional. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Veracruz, Veracruz, Aeropuerto de la Ciudad de México, Progreso, Yucatán, Mérida, Yucatán, Cancún, Quintana Roo, Puerto Morelos, Quintana Roo, Dos Bocas, Tabasco, Ciudad del Carmen, Campeche. En el AIFAL, Felipe Ángeles, en Manzanillo, la verdad, amigos, es de que la cobertura, las oficinas operativas están en todos estos lugares, en Houston y en Panama City. Así es de que tome contacto con nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle, que son verdaderos profesionales en el comercio exterior. Márqueles su conmutador central es 9992 488961 o búsquelos, visítelos en su corporativo, calle 27-168A Centro, en Progreso, Yucatán. Búsquelos en internet como Grupo Aduanal del Valle. Pónganse en contacto con ellos. También escúchelos aquí en Fórmula de los Negocios, porque nos vienen a platicar temas tan interesantes del comercio exterior que todos tenemos que aprender. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema de Recupera tu poder. Y bueno, este primer punto de las deudas y el primer paso para librarte de tus deudas es librar esa energía atorada que tenemos por no cumplir tus deudas. Fíjate en algo que mucha gente pensaría, oye, pues no tiene nada que ver el dinero con cómo me siento o cómo, o la energía que yo tengo, ¿no? O sea, La es, deuda. por eso sí, bueno, deuda hablando de dinero, ¿no? Porque también puede haber deuda emocional, si no le das cariño a tus padres, por ejemplo, etcétera, que eso también es una deuda, ¿no? Cuando ya no están, Sí, cuando dices, te ah, sientes culpable. si lo, esa, cuando te sientes culpable, Sí. esa emoción creo yo que De es. lo que no hiciste cuando tenías la oportunidad de hacer. Es una deuda emocional. Sí, muy cierto, Robert, que es otro tema también muy interesante para platicar. Y bueno, aquí también lo que menciona es que las consecuencias de endeudarte no siempre vienen en las letras chiquitas. Es algo energético y por lo tanto invisible. No te has endeudado solo físicamente. Te has endeudado Exacto. enérgicamente Enérgica. y vives experimentando las cualidades de los estados del ego, que ya habíamos dicho las cualidades de los estados del ego, que son el miedo, la tristeza, la escasez, la enfermedad, la mentira, la estupidez y el conflicto. Sí, No correcto. sabía que la estupidez era una de ellas, pero bueno, aquí dice que sí. Sí. Y bueno, como ya hemos dicho, pues seguirás atrayendo lo que experimenta tu corazón. Bueno, ¿y a qué se refiere? Pues a estos estados del ser del ego, ¿no? Estados del ego, ¿no? Entonces, y acá pone una frase muy interesante. Si una deuda te hace sentir malestares, angustia y desesperación, no la ignores. Pues esta seguirá ahí. La manera de liberarte de ella es pagándola o renegociando con tu acreedor. Pues así de simple, ¿no? Y en esa negociación, pues es, si eres buen negociador, pues hasta con piedras puedes Y es aquí pagar. donde lo dice. Así es, para experimentar la prosperidad en tu vida, pues es necesario que tapes todas las fugas energéticas que te hacen drenar tu energía. Paga todas tus deudas con instituciones, con amigos, con quienes sea. Y si no tienes manera de pagarlas, haz acuerdos, haz nuevas negociaciones. Es importante que El acreedor. acreedor vea tu disponibilidad de pago y es por eso. La frase, como dice la frase, un buen pagador hasta con piedras paga. Y bueno, amigos, es interesante reflexionar en esto. Sí, es un punto de vista filosófico, pero creo que muy práctico, sobre todo para sentirnos bien, ¿no? O sea, ¿a qué venimos a este mundo? No venimos a sufrir, Deudas. porque pues, sí, no digo, Sí, claro que no. Entonces, pagando definitivamente descansas. Pues sí, yo seguro que sí. Vivir sin deudas es vivir mejor y la vida se trata de vivirla intensamente. Y bueno, ahí es donde entraría otra vez la pregunta, pues ¿a qué veniste a esta vida, no? ¿A qué venimos a esta vida? Una vez que te has librado de tus deudas, bienvenido al camino de la prosperidad. Y fíjate que es algo que también lo dice la ley de la atracción, ¿eh? Sí, y bueno, lo que menciona acá es que ahora sí estás listo para crecer en grande, ahora tienes toda la energía para experimentar la riqueza en abundancia, ¿sí? Y debes felicitarte por ello. Y aquí, pues por último, menciona, pues pagar tus deudas es como perdonar. Hasta que lo haces, te sientes libre. Y es necesaria la libertad para poder sentir la prosperidad en su máxima expresión. Y fíjense, amigos, habla de prosperidad y prosperidad no significa que usted se va a hacer rico porque ya pagó sus deudas. Rico económicamente me refiero. Prosperidad quiere decir eso precisamente, sentirte libre, sentirte bien, porque acuérdense que la riqueza, pues, se puede definir de muchas maneras, ¿no? Riqueza es el que menos necesita para vivir. Esa es la verdadera riqueza. Esa frase la dijo Robert Kiyosaki o Warren Buffett o no me acuerdo alguno de No, estos. es una frase budista. Ah, budista. Sí. Riqueza, la Es riqueza quien necesita menos. para vivir. Así es. Pues sí. Sí. Así como ya sabes quién, en la austeridad, Oh, no. chala, No en esa austeridad. pero en sus arcas escondidas se está No, metiendo a sí, todos. tremenda ratota de dos patas, ¿no? Así es. Pues bueno, fíjense, amigos, curiosamente, mañana sábado vamos a continuar. Va a ser el tema, la parte 2 de este tema. Y la segunda parte es precisamente liberarte de tus límites mentales, que de eso vamos a platicar mañana, que es para recuperar tu poder. Hoy hablamos de liberarte de tus deudas y mañana será el de liberarte de tus límites mentales. Pues gracias por acompañarnos. Se acabó el programa, Robert. No, Que gracias. tengan un excelente viernes y pues estén pendientes mañana, porque mañana es la parte 2 de este Así. tema. Excelente tema, Laura. Y bien, amigos, gracias a usted, gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.